Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. ¿Laburo? ¿Qué onda? Y varios. Si me pongo a contar, tengo trabajo en blanco, en negro, en violeta, en verde. Tengo todo tipo. A ver, haceme una selección. Tres experiencias laborales que, por buenas o por malas, te hayan marcado. Y sí, en cada una, y todo el lugar tienes como todo, tiene sus pros y sus contras. Para nombrar alguno, nombro el primero. El primero, que fue uno de los en que más tiempo estuve, que fueron 6 años. Personal civil de la Armada. Estuve en la escuela técnica de Espora. Estuve en la técnica básica. ¿Hasta cuándo estuviste en esa escuela? Y fue de los, dice, lo normal, ¿no? Digamos, 13 años primero, segundo, y terminé, egresé en el 77. Ah, no, está bien, como estudiante, yo pensé que habías laborado ahí. No te pregunto porque yo estudié en esa escuela. Claro, de distinta. Claro, lo que pasa es que vos, ¿qué edad tenés? 36. 36, claro. ¿No? Yo tengo, y 20 años más, tengo 56. Claro, se egresa, una vez que se egresa de ahí, se empieza a trabajar. Que justamente yo egresé en el 77 y a principios del 78 yo empecé a trabajar. O sea, estuve hasta el 84. Marzo del 80, abril del 84, que renuncié. Todo tiene su. Yo tenía una orientación técnica que, vamos a decir, lo técnico no, ahí me terminé de dar cuenta. Es decir, lo que pasa es que en ese momento uno, con la edad que tiene, no entiende. Pero lo técnico no es para mí, así, cuestión de. No me pude meter en el tema. Yo estaba, por ejemplo, en la parte de helicópteros, en la parte técnica, estaba con manuales. En ese momento me llamaba más la atención, por ejemplo, aprender inglés. Era como que tiré más para el lado de traducir manuales, porque los manuales venían en, claro, en, o en francés o en toda inglés. La parte de inglés técnico era la el inglés técnico. Entonces, me llamaba la atención, buscar en el diccionario las palabras. Era una parte para la que me tiré más, es, bueno, había manuales de recorrida de los cosas que estaban por ahí en inglés a traducir, estaba en la oficina técnica, estaba en lo que se llama el departamento de ingeniería. Estaba como ayudante, es decir, empecé, me fui con medio oficial, era, y se hacía un poco de todo, porque estaba, imagínate, joven, el pibe hacía, me mandaban a un lado, me mandaban a otro, por ahí, che, ay, la hora del café, a la cantina, no te vas a la cantina, se empezaba la lista para hacer traer las cosas de la cantina, así como todo, había otros muchachos también, pero no, entonces terminé renunciando. Bueno, lo técnico no era lo tuyo, ¿y qué entendiste que era lo tuyo en ese momento? Y no, después lo mío era lo que venga, porque cuando salí, estaba fría la calle, dura, cuando salís, viste, y no quería, al principio no quería volver. A los años intenté volver, pero no, ya no podía. Porque hay una cláusula en el, no sé si seguiría estando eso, pero en ese momento, inclusive me lo dijeron antes de irme, mirá que si vos antes de los 6 meses, tenés 6 meses para arrepentirte. Si querés, volvés, ¿no? Si se vence en esos meses, 6 meses fuiste. Sí, claro, el problema es que yo el intento de volver lo hice a los 6 años, en lugar de los 6 meses. Claro, ya no se te podía. Había pasado un poco. Se me pasó un poquito. No, seguí, trabajé, porque me fui a Buenos Aires en ese momento, con las valijas me fui a Buenos Aires, trabajé de vendedor de cursos de idioma. Trabajé en Ilven, una experiencia, todo sirve, todo es como que todo. Volví, no me faltaba un año para terminar el secundario, que lo terminé acá, trabajé en Gili Compañía, unos meses fueron, pues inclusive marcaba tarjeta, carga y descarga de todo, de cemento. No me daban permiso porque yo necesitaba rendir las equivalencias e ir a Buenos Aires. no me daban, no me querían dar permiso para terminar el tenía que viajar a Buenos Aires, en ese momento había que ir a Buenos Aires para una equivalencia, unas cosas con el ministerio. Me dijeron que no, bueno, digo, no, ¿qué hago? Renuncié y empecé a hacer changas en el Mercado Victoria. Había muchos, en el Mercado Victoria había todos galpones, uno detrás de otro, ahora ya están cerrados, pero había vinería, lugares de corralones, transporte. Y también carga y descarga, así hasta que, y mientras empezaba, hice todo lo fui a Buenos Aires, rendí, para terminar ya. En el 86 terminé el bachillerato. Trabajé en el frigorífico San Martín, que está cerrado ahora, allá para el lado de Villarrosas. También carga y descarga, cajones de fruta, bolsa de papa. Hacía eso a la mañana y a la noche terminé el secundario. Sí, has hecho de todo y has pasado por todo. ¿Cuál fue el último laburo que tuviste? Bueno, el último trabajo que estuve más tiempo fue en, si bien era en negro, pero estuve en una cochera acá en Irigoyen, Rodríguez, la que está cerca del Teatro Rossini. Ah, sí. Ahí estuve dentro de un tiempo, y bueno, es como que, ya te digo, todo tiene sus, en los trabajos, qué sé yo, uno se va dando se va dando cuenta más o menos de cómo todo deja una enseñanza, porque en todos lados hay gente, es decir, los problemas de la gente son siempre más o menos, son parecidos en todos lados, hay que ver cómo lo lleva cada uno, pero el que no tiene mucho de acá, le falta un poquito de acá, lo tiene atrás, lo tiene adelante, lo tiene acostado, y la va llevando, más o menos como según las armas que cada uno tiene, la va tratando de sobrellevar. Es así. ¿Paulín? ¿De trabajo, digo? Uh-huh. Ayudante de panadería, una panadería en Italia. Sí. ¿Pero eso lo seguís haciendo? O... No, ya... Dejé. ¿Y cómo era ese trabajo? Y eras liviano, porque te hacían sellar bolsas de ponerle de cascarita y esa cosa. Y me mandaban a hacer eso. ¿Nunca te tocó la parte de ventas y eso, no? No. Había otro chico que salían a la calle a venderle cosas de panadería. De todo un poco vendían, pero... No, yo estaba ahí adentro y me decían que haga una cosa y la hacía. ¿Y cómo fue para vos esa experiencia? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, me gustó, pero después me arrepentí porque habían chicos nuevos que le daban, no sé, le pagaban un peculio, puede ser, no sé qué cosa, y no fui más. ¿Qué hago? ¿No te pagaban, Sí. Algo me pagaban, pero no era una cosa de loco. Pero... Claramente no te hiciste millonario. No, la verdad que no. A ver, lo que estamos acá, ninguno se hizo millonario, ¿no? A ver si te dejan ese... No. ¿Vos? ¿No te hiciste millonario? No, trabajé siempre. Empecé... ser millonario implica no trabajar, porque digo, te hiciste millonario y me dijiste, no, trabajé siempre. Trabajé siempre, sí. laburante. Laburante. Bueno, ¿cuál es de todas las experiencias, porque has tenido unas cuantas, la que más te gustó por la razón que sea? Soy Rubén y estuve trabajando en la base de la Naval Comandante Espora, ingresé como ayudante montador electrónico y después por un examen que rendí con el jefe del departamento de electrónica, pasé a la sección de radar. Y ahí hacíamos traducción de manuales, reparábamos lo que fue el radar del Neptune, el radar de Tracker. Para quien no sepa, el Neptune y el Tracker son dos aviones de reconocimiento, ¿no? Sí, son aviones de reconocimiento, sí. Y después había helicópteros, la parte de helicópteros también, por eso no sé qué fecha estuviste vos, que capaz que no te conocí. Estuve desde el 78 al 84. Entonces tenemos que habernos visto. Seguramente has conocido a personas ahí. Sí, porque yo estuve del 79 al 81, del 78 al 81. ¿Y cómo era ese trabajo tan tecnológico? Y eran reparaciones del radar, de la computadora de Ranchi Bering, el rango del radar, o sea, por ejemplo, para tomar medidas con el indicador. Hay un indicador que se pone como una regla y se va estirando y va enumerando la cantidad de kilómetros que le faltan para el blanco o la cantidad de kilómetros que pudieron haber sido recorridos. Tenía un alcance muy grande ese radar, era uno de los más grandes de la Marina, el del Neptune, 360 kilómetros de radio, así que unos 720 kilómetros de diámetro. O sea, hacían con un paseo que se daban por el Atlántico, se podía ver todo el Atlántico. Inclusive habían agarrado en aquella época buques rusos que venían a pescar en aguas argentinas y los acompañaban para, o sea, ellos daban la señal de alarma a los buques. Y bueno, después estuve ahí bastante tiempo laborando como civil en la Armada y después ¿qué hiciste? Y después me fui a Telefónica porque se ganaba tres veces más, no en Telefónica sino en Entel. Yo ganaba tres veces más, por eso me fui. Y empecé a ganar bien, me sentía mejor y también había entrado como ayudante montador, o sea, ayudante acá para hacer mantenimiento de la oficina de larga distancia. Y después también pasó esto, vino la época de Menem, vino la privatización y conmigo fui a Telefónica Argentina. Ya fui al Batamba, había hecho trabajos con microprocesadores, equipos con microprocesadores, equipos con el 8085, que es uno de los microprocesadores básicos que hay. Chino básico, no entiendo nada. Con el empezamos, sí. El 8085, sí. Y me tocó reparar esos equipos y después fui a la parte de Radio Enlace, me pasaron a Radio Enlace porque yo estaba estudiando en la universidad, por eso me habían dejado ahí en la oficina de larga distancia. ¿Hasta cuándo estuviste en Telefónica? En Telefónica estuve hasta el 2000 y después me hicieron perder el trabajo porque me pagaban me descontaban por el divorcio el 80% de sueldo cuando se me había descontado el 30%. Al principio me descontaban el 30%, eso estuve pagando 6 años. Después me descontaban el 80% y me consideré despedido porque con el 80% de sueldo me quedaba un 20% nomás, no podía subsistir. Así que perdiste ahí ingresos, laburo y hasta los dientes, como decía Suárez. Sí, sí, sí. Y esto fue el Poder Judicial que me hizo esto. Tanto un abogado, que el abogado Bagnoni, nunca me voy a olvidar de él, porque me dijo se va a arrepentir y cumplió con lo suyo. Se va a arrepentir porque yo estaba tratando de tener a los hijos y él quería darle los hijos a la esposa. Ganó él porque fui a un juzgado de menores cuando se estaba tratando el asunto en tribunales. Fui al juzgado de menores porque fui a hacer una denuncia porque le pegaban al más grande mío, a uno de mis hijos, le pegaban y yo nunca lo había tocado. Entonces digo, le voy a hacer la denuncia. Al hacerle la denuncia me sacaron los hijos por haber ido a otro lugar. Yo no sabía eso, pero yo pensé que la justicia estaba unida en una sola cosa, pero no es así. Este es un lugar y este es otro. Tribunales es un lugar y el juzgado de menores es otro para la justicia. Y bueno, me quedé sin los chicos. Y ahí en paralelo se te terminó, digamos, la historia laboral. Sí, sí, la sí, tenencia. Sí. Se me terminó el trabajo. Me consideré despedido porque no podía pagar lo mínimo que me permitía vivir. Además, 2000, 2001, una época como brava como para quedarse sin sí, nada. El 2000. Sí, sí. Viale, ¿vos con el trabajo cómo te ha ido? Yo trabajaba en una panadería con mi hermana y después cuando me enfermé me despidió porque no podía atender al público. ¿Cuánto tiempo estuviste en la panadería? 10 años. ¿Y cómo era ese trabajo? Bueno, trabajaba atendiendo al público, repartiendo el pan y después a la noche trabajaba también pasando tabla. ¿Qué es pasando tabla? ¿Dónde va el pan? Vas pasando el pan para el horno. Laburo sacrificado ese, ¿no? Muchas horas ahí adentro. Sí. ¿Qué es lo que más te acordás de haber estado laburando ahí? Que era lindo porque compartías todo, te quedabas horas trabajando, era muy lindo. Llegamos al final de este Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa de hoy del OSPI en el que hablamos de trabajo.